que nos van pasando a diario y en lo cotidiano, en nuestro Valle de Punilla, en nuestra región, la realidad de la gente cuando se vincula con las instituciones. Tenemos una vecina de Huerta Grande que está presente acá en los estudios de Radio Panamericana para contarnos el suceso del que ha sido lamentablemente afectada, damnificada, en este caso por parte del municipio de Cosquín, en el marco de expropiaciones para obras viales, en este caso en la ciudad de Cosquín, el nuevo nudo vial que se está construyendo en la entrada. Una vecina que es afectada por la desprolijidad, por el desorden de las autoridades. La vamos a recibir a Marisú, que está con nosotros ahora en el estudio. Marisú, ¿cómo te va? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Marisú, vos tenías un terreno que fue expropiado en su momento. Finalmente pasaron los años. ¿Cuál es la situación actual? Contanos para que la gente sepa lo que está pasando. Yo tenía terrenos en Cosquín, donde está la variante nueva. Eran 7. Me expropiaron esos 7 terrenos. 3 enteros, los tomaron enteros, y a los otros iban a ser fracciones. No sabían todavía cuál iba a ser la obra bien, pero me tomaron esos 7 terrenos por una expropiación legal, con decretos municipales, todo perfecto. Y ellos también, en el convenio de expropiación que firmamos, se comprometieron, se responsabilizaron a pagar todas las deudas, a inscribirlo en el registro y a hacer planos, mensuras de todos los terrenos, ¿no? A dejar todo en perfecto estado. O sea, vos te expropian los terrenos... En el 2009. En el 2009, para una obra que se está haciendo ahora, o sea, 13 años después. Uh-huh. Ya partamos de la base de la falta de continuidad que se le dan a las cosas. Y se supone que encima que te están expropiando, digamos, que es una decisión arbitraria del Estado, donde algo se te abona por la expropiación, por lo menos te tiene que dejar libre de problemas. Claro, aparte yo me avine, porque viste que hay distintas maneras de expropiación, y yo me avine, me acomodé a la expropiación, lo acepté de buena voluntad para contribuir a la obra. Y siendo una gran expropiación, porque eran 9 terrenos. 7. 7 terrenos. Uh-huh. Bueno, es un patrimonio que vos tenías y no lo tenés más. ¿Y ahora con qué te encontrás? Y ahora me encuentro con que tengo una deuda de rentas por esos terrenos expropiados y deuda municipal también. Ajá. O sea, que los terrenos no son míos, porque yo se los cedí a la municipalidad legalmente por una expropiación y ahora me cobran, tengo juicios de hecho de rentas. Tengo un embargo en una cuenta bancaria. Ahora te embargan tu cuenta donde vos cobras tu sueldo. Encima es la cuenta de mi madre. Yo soy cotitular de la cuenta de mi madre y la tengo embargada. De hecho, por eso me enteré. Mira vos qué situación. Naturalmente esto se tiene que aclarar. Está claro que no sos responsable de eso. Pero mientras tanto, todo este perjuicio que se te realiza a vos. Tal cual, el económico, mi nombre, porque yo tengo un nombre y no soy deudora y estoy quedando como deudora en todos lados. De hecho, que venga la jueza de paz de tu localidad con una notificación de un juicio de rentas porque vos debés y no debés, también como que mancha tu nombre, sí, el perjuicio económico y el moral. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo vas a resolver? Yo fui a la municipalidad a hablar, me dijeron como que ese convenio no tenía validez, que había sido una gestión anterior. De hecho, me quedé atónita cuando la abogada me dijo que lo único que podían hacer era condonarme la deuda municipal y me pasó la deuda municipal, que era una exorbitancia, un montón. Y bueno, así que ahora tendré que seguir con las medidas legales, con abogados. Es interesante porque en este momento el gobierno está expropiando a mucha gente para hacer la autovía y estos problemas se pueden llegar a dar, digamos, la desprolijidad con la que se hacen las cosas y cómo queda. Claro, pero de hecho ahora están las máquinas en esos terrenos, o sea que los terrenos están a mi nombre en rentas. Yo teóricamente soy deudora en rentas y municipal y los terrenos de vialidad provincial, digo las máquinas de vialidad provincial, están trabajando en esos terrenos. O sea que los estarían usurpando, porque son mis terrenos y están las máquinas. Frente a la ley siguen siendo tus terrenos. Por lo menos para rentas y para sí, en el registro están inscriptos todos los terrenos a mi nombre. O sea que ellos, yo no tengo la culpa de su negligencia, ellos tenían que registrarlos a su nombre y sanear los títulos y dejar todo sin deudas. Si algo quedaba de esos terrenos, iba a quedar a mi nombre, pero saneado. Y ellos nunca se ocuparon de hacer eso. Bueno, eso es lo que está pasando hoy, porque el gobierno se está sentando con un montón de propietarios o poseedores para resolver expropiaciones y se dan, uh-huh, con ese marco de desprolijidad. Vos en ese momento ¿Con quién trataste? ¿Cómo fue? ¿Cómo te dejan en esa situación? No, en ese momento estuvo todo perfecto, se firmó la expropiación, yo me avine, se hizo todo por decretos municipales, por ordenanzas, de acuerdo a la ley de expropiación, que es la 21.499, se hizo todo bien, sino que ellos se comprometieron, y lo tengo por escrito en el convenio que firmamos de expropiación, a sanear todos los títulos, a registrarlos a su nombre, a hacer los planos, a mensurarlos, a hacer todo lo que le corresponde a un Estado, porque yo soy un ciudadano, me expropian, se supone que el Estado tiene que cuidar mis derechos, ellos se tenían que hacer cargo de dejar todo perfecto para que yo no tuviera estos problemas ahora, justamente. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Tenés que hacer juicio? ¿Cómo vas a resolver? Estamos viendo, sí, estamos con abogados viendo cómo seguimos. Pero de todos modos, no quita el mal momento que te hacen pasar, el estrés, el perjuicio económico. Yo viajé a Cosquín un montón de veces. Obviamente, dinero en abogados es súper engorroso. Aparte, como la impotencia, la bronca que te da de vos haber actuado bien y que el Estado que te tiene que cuidar te esté perjudicando. Y no se quiere hacer cargo tampoco. Y además que eran unos terrenos hermosos que tenían ahí, porque tan cerca de la ruta y del río. Claro, sí, también, sí, todo, sí. Sí, si se quiere una expropiación es un perjuicio. Y sí. Bueno, Marisú, gracias por tu testimonio. ¿Hay algo más que quieras agregar, que quieras comentar? No, creo que está todo. Muchísimas gracias a vos por interesarte por el tema. No, nos interesa claramente porque esto está pasando en Punilla hoy. Hoy el gobierno está expropiando a mucha gente para hacer la autovía. Y sería bueno que la gente sepa con lo que se puede llegar a encontrar en un futuro. Claro, sí, bueno, lo mismo pasó en Córdoba, no sé si te enteraste, con la gente de la Plaza Italia, que hace 60 años la expropiaron y ahora les estaban reclamando también una deuda. Sí, totalmente. Lamentable. Marisú, muchísimas gracias. No, gracias a vos. El testimonio de la vecina de Huerta Grande sobre esta expropiación irregular que hoy le está trayendo problemas legales, deudas y tener que soportar que la jueza de paz le venga a traer una citación, una notificación a la casa. ¿Qué tal si un día de estos me canso de ponerle cerrojo a los instintos y andar midiendo los temores? ¿Qué tal si me canso de las intrigas, los sermones de aquellos que se juntan en el barro para insultar como cabrones? ¿Qué tal si me canso de palabras vacías, frases gastadas, de los secretos, las traiciones y las mentiras? ¿Qué tal si me canso de andar por la vida entendiendo sociológicamente lo que ocurre para no tener que volarte los sesos con una vocal suicida? ¿Qué tal si me canso de tus críticas a diestra y siniestra y te pongo frente a un espejo para que recuerdes tu pasado, tus propias miserias y lo que asumas de ese reflejo? Me canso de los anónimos y los sinónimos, del doble discurso, de la estética, mientras te miro sacar ventaja de aquello que maldecís en nombre de la ética. ¿Qué tal si me canso de tus pequeñas corrupciones diarias, de tus inventos y difamaciones? ¿Qué tal si me canso de tus rencores y los pongo a navegar sobre un río de carcajadas?